Gran saludo a la gente de Distribuidora Cocha, le estamos haciendo una página realmente bonita y yo se las voy a presentar a todos para que la vean, realmente fruto del esfuerzo y el trabajo. Hoy, según la agenda, hoy tenemos harto invitado, nos vienen a visitar chicos que tienen que ver con la donación de sangre. Muchos dirán, ah, qué lata la donación de sangre. Y a mí que me importa la donación de sangre, y a mí que me interesa donar sangre. Bueno, nos encontramos con muchas personas que hablan así o que se expresan de esa manera frente al tema, ¿cierto? Pero aquí hay algo más importante todavía, aquí hay algo valioso. ¿Qué pasa si usted se accidenta? ¿Qué pasa si usted sufre, ni Dios lo quiera, un familiar suyo, un problema? Va al hospital y no hay sangre. No puede no haber sangre. Lo que quiero decir es que la siguiente conversación tiene que ver con la solidaridad. Tiene que ver con el trabajo en red. Por ejemplo, cuando yo dono sangre, yo no sé a quién le va a servir mi sangre, pero sí tenga por seguro que a alguien le puede salvar una vida. Vamos a conversar con... ¿Con quién vamos a conversar? Contigo. Mi nombre es Mayumi Matuhara. Yo soy periodista del Centro Sangre y me acompaña mi colega acá, tecnólogo médico, David. David. Hola, hola. Hola, David. David Paez, tecnólogo médico del Centro Metropolitano de Sangre, para aclarar algunas dudas, algunos mitos sobre la donación de sangre. ¿Cómo están, chiquillos? Bien, bien. Gracias bien. Por la invitación. Bienvenido a su radio. Muchas gracias. Nuestra radio. Ya, chiquillos, expláyense. Bueno, contarles primero a toda la gente de Puente Alto que vamos a estar toda esta semana, del 6 al 10 de enero, en la Plaza de Puente Alto, recibiendo a toda la gente solidaria de esta comuna que siempre se pone la camiseta con nosotros, mostrando su compromiso con la donación altruista, a que se acerquen a las carpas rojas que van a estar en la salida del metro y que nos quieran ayudar, ya que una donación de sangre salva 4 vidas, Juan Carlos. ¿Cuál es la relación? Una donación, 4 vidas, porque la sangre se divide en 4 componentes, glóbulos rojos, plaquetas, plasma y críos precipitados, y cada uno de estos componentes va a un paciente determinado, por lo que una donación salva a 4 personas. Un paciente. Ahora, hay ciertos requisitos, las personas diabéticas no pueden dar sangre. Aquí David puede derribar ciertos mitos de la donación. ¿Sí o no? Sí, mira, lo que pasa es que los requisitos básicos para poder donar sangre son muy simples. Primero, tener entre 18 y 65 años, mantener una vida saludable. Una vida ordenada. Una vida ordenada, claro, pesar más de 50 kilos. Si una persona, por ejemplo, que tenga alguna enfermedad crónica y está, no sé, descompensada o no está tratada, no podría donar sangre. Pues una persona, por ejemplo, hipertensa y que está tomando algún tratamiento, losartán, por ejemplo, y está con su presión dentro de los rangos normales, podría donar sangre sin ningún problema. Ahora, ¿por qué es importante donar sangre aparte de salvar vidas? ¿Qué pasa? ¿No está faltando sangre? ¿La gente no se preocupa del tema? Mira, el Centro de Sangre, nosotros somos una entidad pública y abastecemos a 13 de los 20 hospitales públicos que hay en Santiago. ¿Qué pasa? Que ante cualquier accidente que pase de transporte, el accidente que sea, la primera derivación inmediata es al servicio público. Luego, una vez que tú ya estás estable, te pueden derivar a una clínica o al hospital que tú quieras. Pero siempre la primera intervención se hace en hospitales públicos. Por lo que si cualquiera de nosotros necesita en algún momento componentes sanguíneos, tenemos que tratar que los stocks que estén siempre ahí disponibles. Y lo más importante es que sean donantes voluntarios, porque el donante voluntario es mucho más seguro que el donante de reposición. Por ende, nos garantizamos que si algún día necesitamos sangre por el motivo que sea, sea una sangre segura, sea una sangre de calidad y que además para el sector público es gratuito, lo cual es lo más importante. Y complementando un poco acá lo que dice Mayumi, la sangre no dura eternamente, los glóbulos rojos duran 42 días solamente, claro. Y las plaquetas, lo que más se utiliza, aunque no lo crean, solamente dura 5 días. Entonces es necesario, nosotros salimos todos los días a las calles, nos van a ver a nosotros en plazas, en municipalidades, en institutos, en universidades, buscando y recolectando sangre de donantes voluntarios. Así que toda la gente de Puente Alto está cariñosamente invitada a la plaza de Puente Alto a donar sangre. Háblanos de Puente Alto, Mayumi, colega. Somos solidarios, nos interesa el tema, no estamos ni ahí. Cuéntame. Los puentealtinos son súper solidarios, tienen un corazón enorme. Nosotros estamos sumamente agradecidas de la comuna, ya que es la comuna con mayor donación de sangre en la región metropolitana. Nos abren la plaza de Puente Alto, el municipio, tenemos el Duoc acá también, un montón de empresas, instituciones que nos colabora en Espacio Urbano. Nosotros tratamos de venir al menos 2 o 3 veces al año a cada uno de estos lugares, y cada vez que llegamos con nuestra colecta, la gente se acerca a donar. Sin ir más lejos, la semana antepasada estuvimos en la Plaza Maipú. ¿Ya? Y hasta allá llegaron Puente Altino a donar. ¿En serio? Entonces tenemos una gratitud tremenda hacia Puente Alto. Además sabemos que la gente es solidaria, y uno de los hospitales a los que nosotros abastecemos es el Sotero del Río. Entonces además trabajamos y le ponemos harta gana para que la gente, cuando llegue al Sotero, ojalá tenga los componentes que necesitan, y así no tengan que estar buscando donante a reposición, que la idea nuestra es, ojalá, un sueño en realidad, de aquí a 5 años más, que la donación de reposición vaya saliendo poco a poco y tengamos solamente donantes voluntarios. Y sabemos que la gente de Puente Alto se pone las pilas y que nos va a ayudar en este sueño. Qué importante tu labor. Ahora tengo entendido que este centro, dentro de la agenda comunicacional, no es tan conocido. No, la donación de sangre es un tema que ha costado instalar. ¿Cuáles son los mitos que hay que derribar? Mira, hay muchos mitos en torno a la donación. Por ejemplo, la gente piensa que si dona sangre va a subir o va a bajar de peso. Eso es mentira. La gente tiene miedo, que es un proceso muy doloroso. En realidad nosotros tratamos que, si bien el pinchacito es un pinchazo normal, la gente los trata con todo el cariño, siempre van a tener la mejor atención, por lo que la gente tiene que acercarse a donar sin ningún temor. La donación de sangre no les va a provocar ninguna enfermedad, no van a quedar debilitados. Es solamente un pinchacito con el que dejan el corazón llenito de generosidad y de alegría por haber salvado a 4 personas que lo necesitan. ¿Cuánto le sacan de sangre a las personas? 450 cc. Es menos del 10% de sangre que uno tiene en el cuerpo. Es como una lata de Coca-Cola con un poquito menos. ¿Sí, po? Podría ser. ¿Sí, po? Por eso es como un express. Claro. ¿Y a la gente le da miedo? La gente tiene muchos mitos, aquí complementando lo que dice aquí Mayume, la gente tiene muchos mitos, que creen que se van a infectar con alguna enfermedad, que la gente cree que va a engordar, que va a adelgazar, que se le va a cortar la vista, y son solamente mitos. Pero la gente que ya ha donado sangre, que ya ha donado una vez, entiende de cómo es el proceso, entonces pues ya pueden seguir donando sin ningún problema. Así que, como les digo, cariñosamente invitar a la gente de Puente Alto. Saben, la mayoría que ha donado sangre acá después siguen donando con nosotros de una forma repetitiva. Como decía Mayumi, la idea de nosotros es poder tener tanta sangre de donantes voluntarios que la gente no necesite donantes de reposición, o sea, donantes que vayan a donar por algún familiar, sino que la gente ya pueda suplir en los mismos hospitales la necesidad de cada paciente. Y para lograr esa cultura, Mayumi, ya que nos manejamos ambos en el tema social de las comunicaciones, ¿qué se requiere para que exista un cambio de mentalidad en esa área? Yo creo que hay varias aristas en las que se puede trabajar. Uno, yo creo que tiene que ver netamente con el tema de educación. Para nosotros sería ideal poder contar con algún apoyo, por ejemplo, donde pudiéramos instalar el tema en la formación de los niños en etapa escolar. Que, por ejemplo, dentro de los ramos de bueno, yo cuando estudiaba existía ciencias naturales, ahora ya no sé si... Comprensión del medio natural se llama. Comprensión del medio natural. Por ejemplo, que se instale el tema de la donación, cuando a los niños se les pasa el tema de glóbulos rojos, o por ejemplo, los ejercicios de matemática, que se pudiera jugar con la figura de si una persona va a donar, cuánta sangre se le va a sacar, cuánto queda, hacer juegos, que los chiquillos desde chiquititos vayan creando conciencia en torno a la donación. Cosa que cuando ellos ya lleguen a la etapa adulta y tengan ya los 18 años, la donación no sea un tema desconocido, sino que sepan que es parte de su, casi de un deber cívico, como dicen los colombianos dentro de su constitución, el ser solidario es un deber. Ojalá acá en Chile fuera de la misma forma. Y bueno, es increíble el tema social porque, mira, acá en Latinoamérica y aquí en Chile sobre todo, del 100% de la población, yo digo que el 10 al 15% recién son donantes voluntarios repetidos. Pero en Europa, en otros países donde han tenido guerras mundiales y esas cosas, del 100% de la población, el 40% hasta el 60% son donantes voluntarios, lo tienen en su cultura. Pero acá en Chile, después del terremoto de febrero, el 27F, mucha gente se acercó a nosotros, se nos llenó la casa del donante, se nos llenó el centro de sangre. Es decir, gente tienen que pasar cosas tan graves para... La idea, claro, la idea no es esa, la idea es que la gente lo tenga ya en su cultura y que pueda decir, pucha, donar sangre no me cuesta nada, o sea, un hombre puede donar cada 3 meses. O sea, si te pones a pensar, yo, hombre, puedo donar 4 veces al año. y las mujeres pueden donar cada 4 meses, o sea, pueden donar 3 veces al año. ¿Una mujer embarazada puede donar sangre? No puede donar sangre. Ya, pero si lo piensas así, es poco el tiempo, son 20 a 30 minutos lo que te va a demorar. Y con que, por último, ya, si no lo puedes hacer, no sé, 3 o 4 veces al año, con que lo haga una vez o 2 veces al año, ya la ayuda es bastante grande. Además, Juan Carlos, súper importante mencionar que una vez que tú donas sangre, tu sangre es analizada. Se analiza VIH, sífilis, te dicen exactamente lo que usted tiene. Claro, entonces la gente que ya tiene un hábito de donación automáticamente empieza a tomar estilos de vida saludables. Lo cual podríamos decir que es casi un plus para el donante también. De hecho, ya la gente que tiene un hábito de donación, ya los chiquillos llegan cada 4 meses a donar, las chiquillas también, que si viene un grupo muy reducido aún, ya de poquitito se ha ido instalando en la sociedad. De hecho, dejamos la invitación a la gente que quiera asistir a nuestra casa al donante, que está ubicada en Avenida Vitacura 0115, frente al Costanera Center. Ahí están. Que la gente se acerque, ya que ahí están nuestros tecnólogos, nuestros técnicos, que siempre lo reciben con la mejor disposición y cariño, le regalan las galletitas, el juguito post-donación. Así que la gente que ya ha donado con nosotros sabe que tienen todo el cariño y buena onda de nuestra parte cada vez que se acercan a donar, o en las carpas o en la casa del donante. La gente hasta se sorprende, dicen, ¿cómo si trabajan en el área pública? Son tan amigables, son tan cariñosos. Porque la idea de nosotros es esa, poder encantar a las personas para que puedan seguir donando con nosotros. La idea es que puedan seguir motivándose y donar cada 3 y 4 meses. Y el proceso es sencillo, Juan Carlos. Tú llegas, te hacen una pequeña entrevista. Luego, después de la entrevista, bueno, primero te ingresan, te toman todos los datos demográficos. De ahí se hace una pequeña entrevista con el tecnólogo médico. De ahí te hacen un pequeño chequeo médico donde ven tu presión, a ver si tienes tu presión normal, estable, tu grupo de sangre, porque hay gente que no sabe qué grupo son. Y también se ve si tiene o no anemia. Se hace un pequeño examen médico para ver tu nivel de hemoglobina. Y de ahí recién pasa el proceso de extracción, que son 7 a 10 minutos, no es más que eso. Entonces, en total, son 20 a 30 minutos de tu tiempo por ayudar a salvar vidas. ¿Dónde la gente se puede contactar? Página web, teléfono, Facebook, Twitter. Página web es www.donasangre.cl. El teléfono de nuestra casa del donante para cualquier duda o consulta es el 568-1560. Y el Facebook y el Twitter, Casa del Donante. Así que, chiquillos, los que nos quieran agregar como amigos, cualquier duda, consulta, estamos súper dispuestos, con la mejor disponibilidad para todo lo que ustedes necesitan. Así que solamente les dejamos la invitación, que se acerquen. Los que ya donan, que lleven a un amigo, a la tía, al primo, las abuelitas que escuchan la radio, que a veces dicen, pero ya no puedo donar, pero puede contarle al nieto, conversar a la hora de almuerzo. Hay tantas formas de ayudar, chiquillos. Muchas veces la gente dice, no, yo no puedo donar por esto, otro. Pero a lo mejor pueden invitar a su hijo, pueden pasar la voz. Hay tantas formas, chiquillos, y todas las formas de ayuda son válidas. Así que los dejamos cordialmente invitados. Ojalá se motiven, se sensibilicen con este tema. Si alguien tiene alguna duda y quiere ir a ver cómo funciona la colecta, acérquese a las carpas, ahí los tecnólogos médicos lo van a recibir. Cualquier duda, si alguien le da vergüenza y tiene alguna duda que quiera resolver, chiquillos, estamos súper disponibles. La idea es que nos ayuden a masificar este tema, sensibilizar en torno a la donación voluntaria de sangre, ya que en cualquier momento cualquiera de nosotros puede necesitar esta ayuda. Y es súper vital e importante que la sangre esté, sea sangre segura, y ojalá de donantes voluntarios, chiquillos. Correcto, muchas gracias por venir y acompañarnos el día de hoy. Cuando estén acá en Puente Alto, comprometido a hacer algún tipo de enlace. Listo. Muchas gracias. Chao, chiquillos, que estén bien. Chao, gracias.